Yo, yo, este es Benji. I represent Jay-Z, yo. Listen. Traigo respuestas, a Cristo no lo suelto ni en las cuestas. El reto cuesta, cuento en esta lo que muchos no cuentan. Pasando cuentas, facturas, realidades crudas, rudas muertes en el barrio con noticias mudas. Gente que se mudan, escudan el problema. Varones inseguros y en los culos son nenas. Un gobierno que no rema y al humilde lo quema. Con tantos impuestos y otros puestos mal problema. Un sistema corrupto, un eructo que causa molestia. Vestido de santo pero con mantos de bestia. Religiosos que condenan y se atacan ellos mismos, presidente que es la pata al diablo, aliado o al racismo, vecino por un racimo de frutos se matan en Siria y no se percatan, no se dan cuenta de los tiempos que vivimos, que solamente Jesús pudo sacarnos del abismo. La tierra grita, los cielos lloran, los escogidos vivimos esperando la hora. Que suene la trompeta, que Cristo nos rescate, porque el odio nos ataca fuerte como un espanto. La tierra grita, los cielos lloran, los escogidos vivimos esperando la hora. Que suene la trompeta, que Cristo nos rescate, porque el odio Venezuela, Honduras, Chile y Nicaragua. El mundo es como un vaso ahogado en su propia agua. Se les va la guagua, sinónimo, autobús. Porque no quieren creer en el Cristo de la cruz. No quieren cargar con cruz, prefieren cargar problemas cubiertos de pecados. Y en Estados Unidos el sistema les puso una muralla con la intención de parar en su nación la inmigración. ¿Crees que hablo de más? Más vas a escuchar de mi garganta lo que siento por dentro, mi pecho no lo aguanta. Raperos fake como Black Panther, viviéndosela y así la cantan. Y cuando se la jala se espanta, no importa que no compartan. Mi canción no les encanta, pero te aseguro que sus letras a muchos nos desencanta. El mundo presiona, no aguanta cuando el Benji se las canta, pero llora cuando uno de los sueños de este mundo se lo apalta. La tierra grita, los cielos lloran, los escogidos vivimos esperando la hora. Que suene la trompeta, que Cristo nos rescate, porque el odio nos ataca fuerte como un espanto. La tierra grita, los cielos lloran, los escogidos vivimos esperando la hora. Raperos hermanos, la clave de que ustedes existan es andar de la mano. No compitamos, no fuimos llamados a eso. Seamos luz en las tinieblas, profetizando a los huesos. Yo pasé por el desprecio, yo pasé por el rechazo. A mí me dieron beso, abrazo en par de caso. Pero seguí los pasos de Cristo por si acaso alguno tenía duda, recogí todos los cantazos. Pero también recogí fruto a través de mis canciones, cantándoles a todos de las bendiciones. Que si tú te lo propones, puedes hacer lo que yo hice, lo que hago, lo que haré, y es hacer lo que Dios me dice.